Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Prado se los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla linda en este recreo que nos permitimos cada martes, cada jueves, recreito para escuchar buena música, la mejor compañía, la compañía de la buena música, nuestra compañía, quizá la menor, no menor para mí, la compañía de Ananda Merlo en controles, como es habitual, cada martes y cada jueves, haciendo posible que esto salga como tiene que salir, ¿no? El resto es responsabilidad mía y ojalá en el programa de hoy podamos pasarla bien escuchando la música que nos gusta, ¿eh? Un poquitín de todo para hoy, un poquitín de todo, fluctuando en los ritmos como fluctúa el clima. ¿Viste cómo está afuera ahora? Bueno, no sé por allá, por aquí, calor, frío, los viejitos a cuidarse, a cuidarnos, a cuidarnos los viejitos. Bueno, como para no aflojar, no enfermarse y pegar el faltazo, ¿no? Cosa que odiaría, ¿no? Perderme este recreito de cada semana. Bueno, decíamos esta cosa de así un poquito influctuante, una primera parte quizá un poquito más también, promediando, pasando el promedio de nuestro programa, así tranquilón, sobre el final vamos a ir levantando el ritmo, un poquito de calor, para cerrar bien arriba. Arrancamos con esto muy, muy lindo. Ustedes habrán reconocido la bella voz de la bella cantante brasileña, Eliane Elias. Cantante, pero además pianista también, más pianista que cantante, aunque últimamente se luce y le ha dado más protagonismo a su voz, como ocurre en este álbum, Quietud, que publicó Candy Records el 14 de octubre de este año, hace apenas un poquito menos de una semana, en donde Elian cede, ¿no?, el protagonismo del sonido, del enorme sonido de su piano. Siempre decimos esto, ¿no? Grandes pianistas y grandes músicos hay por todos lados, pero el toque, ese toque sensual, suave, lírico, romanticón que tiene el piano de Elian Elias, yo pocas veces he escuchado, sumamente reconocible, el enorme toque al piano de Elian Elias. Pero además también tiene una voz muy dulce, y aquí haciendo todo un álbum dedicado a la música de su país, el Brasil, con unas voces realmente muy cadenciosas, melosas, muy especiales para su tono de voz también. Bueno, le rinde homenaje a la música de su país también, pero también a grandes guitarristas y compositores de su país, obviamente Antonio Carlos Jobim. Por ahí también una vieja grabación que ella ha hecho con Oscar Castro Neves, que falleció hace algunos años, que la incorpora en este álbum. Además de Marcos Teixeira a la guitarra y, según menciona la data, en este momento el guitarrista estrella de la bossa en el Brasil, Lula Galvão. Pero además también su esposo, Mark Johnson, en el bajo, que además produce el álbum junto a otra, gloria también del movimiento más que nada contemporáneo, como Steve Roddy, cuyo paso por el Pat Metheny Group también dejó su huella en algunos años, hace algunos años atrás, además de haber producido buena parte de los últimos trabajos del PMG. ¿Qué más? Dori Caymmi, el hijo de Dorival Caymmi, también a la guitarra, que aquí toca un tema de su papá. Celso de Almeida, batería. Paulo Brava, batería. Y Emilio Martins, en percusión. Elian, piano y voz, más voces que piano, obviamente, como decíamos recién. Me gusta hacer la música que a mí personalmente me gustaría escuchar, dice Elian. Este álbum me hace sentir bien, en paz y relajada. Espero que los oyentes sientan lo mismo. En cuanto a esta cosa de que se le ha preguntado, ¿no?, si le preocupa un poquito esta cosa de, claro, uno dice Eliana Elías y la quiere escuchar tocar el piano, no tocando el piano. A mí me encanta escucharla cantar también, ¿no? Pero hay muchos que quizá esperen de ella más piano que voz, y ella dice, bueno, no me preocupa en absoluto. Este es un trabajo vocal. El piano suele desempeñar un papel secundario, acompañando, intercalando frases melódicas y tocando algunos breves solos. En algunas canciones no hay piano. En fin, al fin y al cabo, tradicionalmente la bossa nova brasileña se canta con acompañamiento de guitarra. Es un sonido, claro. Bien aire de bossa, mucha guitarra acústica, poco piano, algo de percusión también por ahí. Típicos sonidos brasileños. Bueno, ¿qué otra cosa dice? Bueno, su relación con el prócer de la bossa brasileña, Antônio Carlos Jobim. Una muy linda anécdota que ella cuenta. En una época, en un momento por allá, en el año 1995, estoy leyendo, el saxofonista Joe Henderson estaba grabando su propio homenaje a la música de Jobim. Elian ya ha producido, creo que, 2 o 3 álbumes homenajeando a Antônio Carlos Jobim. Y ella dice que por aquel entonces, Jobim estaba algo enfermo y le pidió que ocupara su lugar en la sesión de grabación. Claro, Joe Henderson lo ha invitado al homenajeado, ¿no?, a participar de su homenaje que le hacía a la música de Jobim. Él estaba un poquitín enfermo y le pidió a Elian que lo ocupara su lugar en aquel homenaje. Jobim no estaba bien, me pidió que formara parte de las sesiones y me dijo que confiaba en mí para que tocara como él, con la sensibilidad que su música requería. Me sentí muy halagada, cuenta con gran admiración el respeto que Antônio Carlos Jobim tuvo para con ella en aquellos años. Bueno, algunas cosas más, pero por ahí lo dejamos, ¿eh? Está publicado en nuestro blog, en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, como recomendado, como novedad, hace algunos días atrás. Bueno, de paso, las tapas de los álbumes están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Elena Elías, Quietud, publicó Candy Records 14 de octubre de este año. Bien, fenomenal. De Cortinas, el muchacho cumpleañero en el día de hoy, el oduista tunecino Anouar Brahim. Lo estamos escuchando en uno de sus últimos álbumes, Blue Macans, publicado por el sello SM el 13 de octubre del año 2017. Lo acompaña Dave Holland al contrabajo, Jack DeJohnette en batería y el pianista británico Django Bates. Fantástico este muchacho. Este sonido de un instrumento típico de cuerdas popular allí en el norte de África, el oud. Suena realmente muy, muy, muy lindo. Es una música que, la de Anouar Brahim, que hay que escucharla. Quizá no te mate de entrada, pero tiene unos climas realmente fantásticos. Anouar Brahim cumple 65 pirulos en el día de hoy, ¿eh? Anouar Brahim. Muy bien, sigamos. Vamos a seguir. Las chicas al principio, como siempre. Recién fue Eliana Elías. Ahora vamos con un sencillo. Un sencillo de promo para un álbum completo que se va a publicar en el día de mañana. Bajo el sello Yellow Bird Records. Lo va a publicar mañana, decíamos, Sun Against Long Lines, por el Eva Kless Quartet, una saxofonista alemana. Eva Kless Quartet, Sun Against Long Lines, Yellow Bird, 21 de octubre, el día de mañana, del álbum completo de este año. Y lo que va ya es el sencillo de promo, junto con el acompañamiento del guitarrista Wolfgang Maswell. Eva Kless. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, esta fue Eva Cress Quartet, Song Against Loneliness, Canciones contra la Soledad. Publicó Yellow Bird Records el 21, mañana, quiero decir, hoy es 20, mañana va a estar publicándose el álbum completo. Estábamos escuchando un tema de promo publicado hace muy poquitos días. Lo acompañan Eugenie Rein en saxo alto, Philip Frickshorn en teclados, Mark Muehlbauer en contrabajo, la propia Eva, y Wolfgang Maspel en guitarra, el guitarrista austríaco, un viejo colaborador de ella durante muchos años, han tocado juntos, y participa este quinto álbum como líder de la saxofonista alemana Eva Cress, que tiene entre su haber varios premios, entre ellos el Eco Jazz, que es el equivalente al Grammy alemán. Otro importante premio, el SWR Jazz Prize, también dos de los más importantes premios que se otorgan en aquel país europeo. Quinto álbum, decíamos, como líder de grupo, y amplias colaboraciones entre otras formaciones, como por ejemplo la de Julie Hulsman, también formando parte de algunas de sus formaciones, porque Julie tiene varias formaciones, en esta oportunidad en el octeto, que la música también alemana ha formado. Bueno, los reviews que estoy leyendo por aquí son ampliamente generosos con su música, con la calidad de la música que ofrece a través de esta formación. Estas cosas de Canciones contra la soledad, tiene que estar un poquitito inspirada también en aquellos momentos de soledad propios de la pandemia. Seguramente historias que han sido o ha intentado contar a través de la música. Lo hace de una forma realmente muy, muy, muy agradable. Historia seguramente de mucha esperanza. De dolor, quizá, soledad. La soledad muchas veces es buscada por muchos, pero muchas veces también trae distancias, trae dolor. Pero la música de, al menos lo que podemos escuchar en este sencillo de promo, apenas un disco, un tema publicado, te digo ya cuál es porque estoy leyéndolo por aquí. Minor is What I Feel es el único tema que se ha publicado como sencillo, es el primer corte de 13 que contiene este álbum prometido para el día de mañana. Uno puede intuir también un cierto dejo de esperanza en la música que acabamos de escuchar y que seguramente encontraremos en el álbum completo. 36 años tiene esta chica. En una de las últimas oportunidades la hemos escuchado aquí también y hemos comentado que ha estado participando en sus giras sudamericanas por el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Si mal no recuerdo, en la última, en la anterior. Estamos casi en fecha, en noviembre es la fecha del festival anual en Buenos Aires. No he leído nada, ojalá pueda hacer, si no, seguramente que sí. Bueno, estamos en una crisis económica tremenda. Pero si no fue el año pasado o el otro que estuvo en el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, esta gran intérprete. Bueno. Eva Cress es desde hace años una de las jóvenes figuras del jazz alemán, dice una prestigiosa publicación, entre tantas que estoy leyendo por aquí, pero no nos vamos a extender. Estamos escuchando de cortinas al oduista tunecino Anouar Rahem, cumple 65 años en el día de hoy. desde su álbum Blue Macans, su último álbum publicado por el sello SM el 13 de octubre del año 2017. Lo acompañan luminarias del movimiento, Dave Holland en contrabajo, Jack DeJohn en batería y Django Bates en piano. El oud, qué lindo suena ese instrumento, ¿eh? Bueno, hay muchísima data obtenida de la web de SM, pero algunas cositas vamos a extraer como para comentar. Sigamos. El chico de tapa, y Aaron Herman, pianista israelí, que acaba de publicar también ahora este último 14 de octubre, hace poquitos días, bajo el sello Navy, Alma. Todas improvisaciones libres en solo piano. Un álbum realmente lindísimo, muy intimista, por el pianista israelí Yaron Herman. Alma, Navy Records, 14 de octubre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. En este álbum he querido ir a lo esencial, dice Yaron, sin ningún concepto, plan, idea o tema concreto predefinido. Me pongo al piano, cierro los ojos y me dejo guiar por la música. Hacer un viaje interior. Por primera vez entré en el estudio con las manos libres, con una preparación mínima. El resultado es una mezcla de improvisaciones libres, un tema clásico secuestrado, un estándar deconstruido y piezas tradicionales que aparecieron como algo natural. Todo era como una historia que se estaba escribiendo ante mis ojos, siguiendo una narrativa tan invisible como intuitiva. Bueno, su experiencia con la improvisación, ¿no? Esta cosa de que de irse así, ¿no? De tirarse a la pileta, de irse sin nada, con lo puesto nada más, sin ninguna hoja, con ninguna nota escrita, ningún papel, a lo que venga, a lo que salga. Siempre decimos, ¿no? Esta cosa de que la improvisación no es gratuita. La improvisación surge de experiencias previas, ¿no? Eso, por supuesto, experiencias significativamente positivas en este caso, ¿no? Uno puede intuir esto por la belleza de la música que acabamos de escuchar. Experiencias significativamente muy positivas, que van marcando su huella y que al momento de, como llegaron, de sentarse al piano, no puede uno más que recurrir a aquellas gratas experiencias y una trae a la otra y otra trae a la otra y así se va componiendo en tiempo real, ¿no? ¿Cuál sería la definición de la improvisación? ¿No? Componer en tiempo real. Esta belleza, el primer álbum dentro de este estilo de Yaron Herman, el joven pianista israelí de 41 años. Siempre contamos esta historia, ¿no? Él tenía su futuro como basquetbolista, formaba parte de la selección de básquet de su país y un accidente, creo que fue una rodilla, definitivamente lo eyectó de la selección y del deporte competitivo. Obviamente que el hombre ya venía tocando piano y música desde muy chiquito y hoy, claro, se sumergió por completo a la música, viajó a los Estados Unidos, estuvo en la Berkeley. Siempre contamos esto también, ¿no? Estuvo apenas unos meses, se volvió porque el tipo dijo, acá yo no aprendo nada con estos tipos, me vuelvo. Y en ese volverse, una parada en París a visitar a algunos amigotes y bueno, y no se fue más. Está allí en este momento, residente en París, obviamente viaja por todo el mundo, ¿no? Como es dable en un músico de la calidad de Yaron Herman. Qué lindo lo que acabamos de escuchar, muy lindo, ¿eh? Nació en Tel Aviv el 12 de julio del año 1981. Bueno, nada más por ahí, hay muchas cosas más, pero dejémoslo lindísimo, una tapa muy muy linda también que adorna nuestros news, adorna la homepage de nuestra web aldemedianoche.com.ar y también el post de la programación del día de hoy. Yaron Herman, Alma, Navy Records, 14 de octubre de este año. Fantástico, muy muy lindo. De a poquito vamos a ir levantando el ritmo, no ahora, por lo menos los dos siguientes van a ir así de tranqui. Esto también es muy reciente, también publicado este último 14 de octubre por el sello SM. Hablamos del pianista alemán Benjamin Lackner junto a Matthias Eich, Jérôme Regard y el baterista y percusionista francés Manu Katché. Last Decade, última década, publicó SM 14 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Decidimos desde el principio que este sería un disco acústico, lo que me facilitó centrarme en una dirección y me permitió redescubrir el piano más íntimamente, explica Benjamin. Trabajé en la búsqueda de surcos que me permitieran conceptualizar las melodías de una manera más abierta. Con un trompetista en la banda tuve que idear partes armónicas en el piano, diferentes a las que estoy acostumbrado, y pensar en la trompeta como una voz principal, lo que también es un territorio nuevo para mí, ya que suelo tocar desde todo o sobre todo en solitario o en trío. Fue un cambio inspirador escribir pensando en Matías, porque su fraseo se ajusta perfectamente a mi forma de escuchar el material melódico. Eso es lo que dice el pianista Benjamin Lagner de su participación, de su recorrido, de su inspiración en la escritura de este fantástico álbum. Pero también no es menor lo aportado por el resto de la banda, ¿no? Ahí él habla sobre la participación de Matías Eike, el trompetista noruego, que además también participa con las voces. El propio Lagner también dice con respecto a esto: en el estudio mis colegas fueron muy abiertos de mente y ayudaron en el proceso de arreglo de la música, y acabamos haciendo varios cambios que dieron a mis composiciones el toque final que necesitaban. Manu, por Manu Caché, el percusionista y baterista francés, añadió espontáneamente acentos rítmicos únicos, y la sesión tuvo una sensación general de frescura, porque todo era nuevo para todos nosotros. Todo nuevo para todos nosotros, según lo que explica el pianista, en esta cosa de que, bueno, porque se conocen, obviamente han tocado juntos, sobre todo Manu Caché y Matías Eike, hace tiempo que vienen tocando juntos, participaron, Matías Eike participó en las últimas grabaciones del enorme baterista y percusionista francés, Manu Caché, del mismo modo que Jérôme Regard, el contrabajista francés, ha participado también desde larga data, desde largos años atrás, con el pianista líder de la banda. Pero claro, todos juntos, con una sinergia musical y una empatía musical a todas vistas notoria y facilitadora de las cosas, pero que había que ponerse de acuerdo y había que intentar componer y aunar, ¿no?, lo que cada uno de ellos podía otorgar. El aporte de Manu Caché es siempre superlativo, dado la enorme facilidad del percusionista y con su rítmica tan lírica, que se acopla de una manera fenomenal allá conocido por él en sus grabaciones anteriores, trompetista noruego, pero también a la lírica y a la propuesta del líder de la banda, el pianista Benjamin Lagner. Fantástico, lindísimo, y una etapa, como nos tienen acostumbrados del sello SM, Last Decade, Última Década, un álbum publicado por el sello SM el 14 de octubre de este año. Lindísimo, ¿eh? Bueno, algunas cosas más, pero dejémoslo por ahí. ¿Cómo andamos de hora? Andamos bien. Bueno, ya vamos a ir levantando un poquitito, ¿eh? El último así medio lentón, y ya los últimos tres con algo más de ritmo. Este dúo, Heinrich Schwarz y Bugge Besseldorf, grabaron dúo por allá en el año 2010, publicado en el 2011, el álbum dúo, entre el instrumentista electrónico, además de todos los efectos de computación, Henrik Schwarz, y el pianista noruego, Bugge Besseldorf. Participaron juntos en aquel primer encuentro que se denominó dúo, también publicado por el sello Jazzland Records, así se dice, Jazzland Records, el 14 de octubre de este año. Este dúo 2, el primero también, fue en el año 2011, decíamos, el sello Jazzland Records, propiedad del pianista noruego Bugge Besseldorf. Aquella primera colaboración tuvo una primera reunión en estudio, posterior a algunos encuentros en festivales, y que se materializó en aquel primer encuentro. Hubieron otros, como el disco completo de la semana pasada, del martes pasado, quiero decir, no recuerdo muy bien el título, se me había fijado por ahí, en donde se acopló el contrabajista sueco Dan Berglund, el sobreviviente del ya disuelto trío sueco EST. Aquí vuelven a reunirse ellos dos, con la participación también de voces como la que vamos a escuchar ahora, muchas voces invitadas, además de un cuarteto de cuerdas, el Kaleidoscope String Quartet, que participa de dos temas. El resto son voces invitadas. La última colaboración entre los dos grandes músicos, Dúo 2, publicó Jazz and Records 14 de octubre de este año. Sometimes I have a plan, sometimes I stumble forward. I've got too much going on. Why do some people always know exactly what is good? For them it's all so easy. What should I do? Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos a Henrik Schwarz y Börje Wesseltoft, dúo 2, publicó Jazzland Records el 14 de octubre de este año. My First Life, el tercer corte de 8 que tiene este disco, realmente lindo, muy muy lindo, en la voz de Kid Vicky, mamita, así se llama esta chica, una de las vocalistas invitadas de otra, entre otras tres más el Kaleidoscope String Quartet, que participa en dos cortes. Publicó Jazzland Records el 14 de octubre de este año, decíamos. La segunda colaboración entre ambos músicos, una conjunción bastante loca que funciona realmente muy, muy, muy bien, ¿no? Quizá aquí no se note tanto. En el anterior álbum, dúo, el original, la original primera colaboración entre ambos, tenía ese toque más, más electrónico, un álbum publicado en el año 2011, decíamos. Esa impronta propia del productor alemán, muy célebre, además compositor de música electrónica, Henrik Schwarz. Porque este hombre tiene esa particularidad muy, muy, muy especial, muy peculiar de componer, de arreglar y de producir con este tono así electrónico a estrellas del mundo del pop y del rock, pero también ha hecho lo suyo con estrellas del jazz o leyendas del jazz, como Mark Murphy también. Anteriormente había trabajado y había producido música para Boy George, fíjate la paleta, ¿no? Stevie Wonder, James Brown y algunas estrellas de la música indie que desconozco. También ha hecho últimamente, con muchísimo éxito, hacer arreglos para música de cámara acústica, arreglos techno muy modernos para música de cámara acústica. Según estoy leyendo por aquí la data, llenando, agotando las entradas en una amplia sala en la capital de Alemania. Este es Henrik Schwarz. Y aquí con este otro más conocido nuestro, Börje Wesseltoft, el pianista noruego, mencionado cada vez que hablamos, ¿no?, de la música nórdica, de los grupos fundamentalmente tríos de jazz contemporáneos, muy innovadores. Mencionamos a la New Conception of Jazz, contemporánea de aquella otra experimento enorme que fue el grupo sueco EST. Siempre decimos que el New Conception of Jazz de Börje Wesseltoft ha estado un poquitín a la sombra, dado el enorme éxito de su paisano, vecino, el trío liderado por Sven Svensson. A la muerte de Svensson en el año 2014, ustedes recordarán, falleció un accidente deportivo, se ahogó prácticamente, murió yendo al hospital, pero tuvo ese accidente practicando buceo deportivo en un lago cercano a Estocolmo. A la disolución del trío, sus dos sobrevivientes de aquel enorme trío, el baterista Manu Sostron y el contrabajista Dan Berglund, fueron absorbidos por la nueva formación de Börje Wesseltoft, también con un aire muy rockero, muy contemporáneo, Rindem, que lleva hasta la fecha publicadas apenas dos álbumes o tres, si mal no recuerdo, y algunos sencillos y un par de EPs también. Estamos esperando más de este enorme grupo y obviamente también más de los músicos mencionados, liderando sus propias formaciones, como la Tom Brookett, del contrabajista Dan Berglund y la formación de Magnus Ostron, que hace rato que no publican nada. Vamos a ver qué es lo que sucede en próximos meses. Henry Schwarz, Boogie Wesseltoff, Dúo 2, Jazz and Records, 14 de octubre de este año. Muy bien, ahí fue. Hasta ahí llegamos con lo tranqui, ¿no? Ahora vamos a ir levantando un poquitito y cambiando absolutamente de ángulo en la música. Robert Glasper, el pianista estadounidense que ya desde hace algún tiempo ha variado y ha cambiado la dirección de su música, ligándose al hip hop, al rap y la música contestataria, las letras, la participación de una enorme cantidad en todas sus publicaciones de su última agrupación. Las principales voces del movimiento rapero y hip hopero, pero aquí también se reúne o se rodea de voces como la de Pras Spalding, Lala Hathaway y de una tal K-Tip, que participa en el tema que vamos a escuchar, Why We Speak, con las voces de Pras Spalding y K-Tip. Robert Glasper, Black Radio Tree, Supreme Edition, publicó Loma Vista Recordings el 14 de octubre de este año. Not to sell our souls. In between, remember how to speak. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, Black Radio fue publicado por el sello Blue Note, el debut para el sello Blue Note del pianista, tecladista bastante ecléctico, ¿no? Robert Glasper, muy jovencito él también. Y le siguieron el Black Radio 2, ahora el 3. La versión primera de la tercera versión del Black Radio se publicó en este sello Loma Vista Recordings en febrero de este año, pero este Supreme Edition, con algunos bonus tracks y más gente invitada y algunas reinterpretaciones de temas ya publicados anteriormente en las dos versiones anteriores de su experimento, ¿no? Este Black Radio se asocia, para disgusto de muchos, ¿no?, y para gusto de otros tantos, se asocia muchísimo con gente del rhythm and blues, del hip hop, del rap. Ha trabajado durante los últimos largos años con gente del palo y ha producido también y participado en las grabaciones, como por ejemplo de quien aquí se encarga de la voz hablada. Hablamos del rapero Q-Type, que junto a la voz cantada, sí, las letras cantadas, sorprendentemente en francés, de la bella contrabajista estadounidense Esperanza Spalding, en este cuarto tema, Why We Speak, de 22 que tiene esta nueva versión, Supreme Edition, con algunos bastante bonus tracks, como decíamos. El álbum se queda muy a mitad de camino, muy poquitos temas podemos rescatar como saludables desde el punto de vista de lo musical, de la estimulación que uno espera de la música, que a priori parecería como más centradora, más impulsiva. Sin embargo, se queda por ahí, a pesar de los enormes aportes de la voz de Gregory Porter, por ejemplo, de Lady Sai, otro reconocido cantante, Michel Deghiacello, este nunca me sale cada vez que me toca nombrarlo, Michel Deghiacello, Kenyon Harrell, también en trompeta por ahí, de los más conocidos intérpretes que participan en este álbum, larguísimo álbum, la ampliación del Black Radio 3, el Supreme Edition, publicado este último 14 de octubre. Bueno, no mucho más para contar acerca de este muchacho. El álbum no da para más, ¿eh? Muy bien. Para todos los amantes del hip hop y del rap, encantados, ¿no? Yo hubiera esperado un poquitito más. Bueno, los dos últimos. Estamos bien, y creo que nos vamos a ir un poquito todo antes, o casi justo ahí. Uno de los consagradísimos músicos de la escena de la fusión de todas las épocas, ¿eh? ¿Cuántos años tiene este hombre? Ya me voy a fijar por ahí, pero está cercano a los 80 años. Hablamos de el baterista y percusionista panameño Billy Cuban. Drum and Voice Volume 5. Es el álbum que se publicó bajo el sello Nicolosi Productions el 14 de octubre de este año. Lo acompañan también otro que se rodea una enorme cantidad de músicos, entre los que figura obviamente la familia Nicolosi, un grupo de músicos que además, lugar donde producen el álbum, pero también donde se fue grabado. La familia Nicolosi, una familia, un grupo formado por integrantes de una familia con neto enfoque de fusión, pero además también están por ahí Alex Acuña, Brian Oger, el órgano Hammond, el guitarrista Mike Stern y el famoso narada Mike Wolden, también haciendo lo suyo en este álbum también bastante polentón, publicado también el 14 de octubre de este año por el sello Nicolosi Productions, Billy Cobham, Drum and Voice, Volume 5. Thank you. Bien, este fue Billy Cuban, Drum and Voices, Volume 5. Publicó Nicolosi Production el 14 de octubre de este año. La familia Nicolosi, decíamos, Lino en guitarra, percusión, composición, Pino en teclados, Dora, voces, y Rosana en bajo y composición. Forman el grupo Novecento. Lo hemos escuchado también aquí, fundamentalmente acoplándose a grandes figuras de la fusión, ¿no? Lo hemos escuchado tocar con Mackie Stern, por ejemplo, que participa también en este, en esta grabación, en un tema apenas, del gran baterista panameño, más estadounidense que panameño, porque muy jovencito se radicó en los Estados Unidos. Allí, cuando apenas tenía 18 años, ya se estaba codeando con los genios de la fusión, tocó con Miles, participó de la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, por ejemplo, y ha puesto su gancho en más de 300 grabaciones y algo más de 35 álbumes como líder. Lo hemos escuchado, lo hemos visto aquí en vivo en una de las presentaciones que hizo Scott Henderson, reemplazándolo a Dennis Chambers, otro enorme baterista. Tuvimos oportunidad de verlo al gran Billy Cobham con su eterna vincha, ¿no? Esa vinchita, esa badana. ¿Bandana o badana se dice? Badana, bandana se dice. Ahí está, eso. Ese pañuelo en la cabeza, eterno pañuelo en la cabeza, del gran baterista Billy Cobham, uno de los próceres, uno de los grandes dinosaurios y testigo privilegiado del desarrollo de la fusión en los últimos larguísimos años, ¿eh? Hablamos de los 60 para acá. Bueno, ¿quién más participa? Narada, Michael Walden, Alex Acuña, de la gente, Brian O'Gear, en órgano Hammond, el típico sonido de Brian O'Gear, fácilmente reconocible, en esta grabación también. Bueno, fenomenal, ¿eh? El volumen 5 de esta afamada serie de Billy Cobham. Muy bien, nos vamos a ir, déjame que cierro por acá. Yo dije que iba a hablar algo acerca de Noel Bryan y allá pasó el tipo y nada. Bueno, ahora nada, ¿eh? Porque ya estamos casi solo ahora vamos a terminar bien a horario. ¿Cómo me gustó este disco? Desconozco, tengo que reconocer que desconozco totalmente hasta hace pocas horas la existencia de este gran pianista Steve Dobrogesh, así se pronuncia, Dobrogesh o Dobrogesh, algo así. Pianista estadounidense que publicó este álbum The Wild Bird Flies en su versión original bajo el sello Sandcastle Music el 3 de febrero del año 2016, pero ha sido remasterizado y publicado hace muy poquitas semanas con la incorporación de varios bonus tracks de algunas presentaciones en vivo con diferentes formatos, ¿no? Cuarteto, trío, quinteto y de algunos de los temas ya anteriormente originales de Wild Bird Flies, publicado en el año 2016. Tengo que decir que realmente me impactó, un sonido muy, muy, muy pegadizo de Steve Dobrogesh, The Wild Bird Flies, Sandcastle Music, 3 de febrero del año 2016, remasterizado con una pila de enorme de bonus tracks hace muy poquitas semanas este año. Tengo que decir también que este muchacho, ya que tengo algo de tiempo, este muchacho es ampliamente reconocido por su participación en la producción, los arreglos, incluso para orquestas de cámara. Ha hecho un poquitín de todo, ha participado de la producción y de arreglos también de enormes figuras dentro del movimiento del pop también, casado con también música, no recuerdo muy bien ahora, sueca, por allá en el año 78 se trasladó a Estocolmo, luego de haber estudiado en la Berkeley, y participó de la, por entonces, muy efervescente, y hasta en la actualidad también, pero por entonces incipiente y muy efervescente escena jazzera escandinava, participando también, como decíamos, de la producción a la actualidad de más de 1.400 piezas en donde ha participado él como productor, además de una enorme cantidad también de producciones dentro del ámbito jazzero. Y tengo que destacar también, porque por ahí lo vi, me gustó mucho, Los arreglos y la ejecución como director ante una gran banda de la obra de Ligeti, Luxa Eterna, que por aquí ha pasado y por lo menos dentro del ámbito jazzero ha popularizado con una de sus mejores versiones, la guitarra del guitarrista noruego Terje Rypdal, con Luxa Eterna. Bueno, entre otras de las grandes cosas que ha hecho este muchacho, y además de lo que vamos a escuchar ahora, para irnos a todo ritmo, Nos vamos a ir hasta la próxima semana, en nuestro primer encuentro de los días martes, de disco completo, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.